y protagonista de historias mitológicas y fuente de agua medicinal en el Gualmapú, territorio ancestral mapuche. Bueno, ahora, como decíamos, este río amenazado por esta central hidroeléctrica El Rincón, y que desde Rebelión nos informan y nos informarán más adelante sobre este tema. Bueno, por otro lado, como es habitual en nosotros, resumiremos las páginas de contrainformación que habitualmente solemos visitar. Como no, la mayoría de lo que más se habla es de la guerra de Ucrania. Un sinsentido a esta época en la que vivimos, y en la que ya se sabe a lo que nos llevan las guerras. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. Bueno, y un pequeño resumen sobre esta información, ya que no somos muy dados al mundo militar. Nos recuerdan desde la AEN que las inspiraciones de la guerra de Ucrania no tiene sentido contar con la amabilidad de Estados Unidos. Está claro y demostrado que desde hace más de 20 años la expansión militar extranjera de los USA es evidente. Bueno, ahora la guerra de Ucrania representa un cambio cualitativo en la política militar de los Estados Unidos. Esto lo dicen ya que Estados Unidos solo había emprendido acciones militares contra países en desarrollo que eran mucho más débiles a nivel militar que ellos. Bueno, podemos resumir esas acciones militares a otros países más débiles, como el bombardeo de Yugoslavia en el 99, o la invasión de Afganistán en el 2001, o la invasión de Irak en el 2003, etc. Bueno, ahora en la actualidad la amenaza de Estados Unidos de llevar a Ucrania a la OTAN desencadena una guerra, muestra que la política militar de Estados Unidos no se limita a atacar a los países en desarrollo, bueno, y más información tenéis este artículo publicado por Luo Sigi en las tres W's, laen.org. Y lo más fuerte es que en las guerras hay gente que todavía cree que no ha muerto el hombre. Tan solo ha muerto una imagen, la del hombre humano que se creía alguien. Como esos hombres humanos que se creen tan que incluso crean las guerras. Y esto los pone tranquilamente un hombre en palabras de don nadie. Ray Lear, Shakespeare, había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y cuatro siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan 3 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Bueno, y desde la AIN queda publicada una charla con Aldo Casas en una presentación de un libro que se titula Rusia 1917, Vertientes y Aluentes. Bueno, esto ha sido realizado en La Plata, en Argentina. Un trabajo para, dicen, para todo, toda aquel que se interese en el análisis, la complejidad y el debate crítico sobre la lejana gesta de octubre que cambiaba el mundo para siempre. Mucha presentación Aldo no necesita acá, soy un militante de la década del 60, ¿no? En la fila del trotskismo. Me gustó mucho que tiene una narración histórica muy bien laburada, en donde los debates se van planteando desde los hechos y al final hay una dialéctica muy linda, cómo se va narrando el proceso histórico y con una perspectiva panorámica. Para nosotros es muy importante, son muy importantes estos momentos, estas actividades que desarrollamos, sobre todo en este contexto, ¿no? Donde de repente pareciera que es muy difícil hablar de la revolución, donde la palabra comunismo pareciera, bueno, que es un fantasma. A la luz de los problemas que hoy enfrenta el proceso revolucionario a escala internacional, que son algunos semejantes a los que había antes y algunos son mucho más complicados y graves, ¿no es cierto? Ese es el objetivo central de este trabajo, entonces. Lo que distinguió la política revolucionaria de los bolcheviques con Lenin fue que fue capaz de interpretar lo más importante que había generado ese primer episodio revolucionario en febrero, en el que ellos casi no habían participado, que fue la construcción de los soviets y de los soldados. Bueno, y a todos y todas los que os interese este tema, tenéis esta presentación de este libro y esta charla que dura alrededor de una hora en las www.lain.org.

Bienvenidos al país de Puebla. Bueno, y nos vamos ahora hasta Chile, donde la comunidad mapuche se enfrenta a la amenaza de la central hidroeléctrica El Rincón. Bueno, recordamos al principio del programa la importancia de este río que quieren empantanar, el río Trufull, que dicen que es un río en el que espiritualmente esta comunidad se limpia. Bueno, recuerdan que el universo requiere de vida y de energía, y eso es lo que hace la Madre Tierra en forma de ríos y en forma de otros elementos. Necesitamos la lluvia, el río, el mar, el viento, necesitamos de todo esto, porque si no tenemos naturaleza no vamos a poder funcionar. Centro Urbano de Melipeuco, ahí podemos ver la imagen del trazado del proyecto. Ya, una característica importante que se dio cuenta dentro del proceso de evaluación, da cuenta de que este proyecto se emplaza paralelo a una central que ya se encuentra construida en el entorno del río Trufull-Trufull, que es la central hidroeléctrica Trufull-Trufull. Este proyecto plantea que todas sus obras van en paralelo a la central que ya se encuentra construida. Nosotros queremos que esas aguas, esa vertiente, corra siempre por su cauce natural. Nosotros tenemos el peligro ahora que se le va a entubar el río Trufull-Trufull. ¿Cuánto vamos a perder? ¿Quién va a ganar ahí? Nosotros queremos que el Trufull-Trufull siga su cauce natural y vivan los seres vivos que hay al lado de ella y en su ambiente, como nosotros mismos vivimos del valor, de la fuerza de la naturaleza. Nosotros tenemos volcanes, cordilleras, ríos, que los invocamos cuando hacemos Yeyipun. Ahí nosotros vemos la fuerza natural. Aquí en Melipeuco se está tratando de que haya turismo para toda la gente. Inclusive para la visita, para visitar la residencia que tenemos aquí. Pero también quieren hacer una área industrial. ¿En qué estamos? ¿Cuál de los dos vamos a tener? ¿En cuál nosotros podemos sustentar mejor? El río Trufull-Trufull es uno de los cuatro ríos que le da el nombre ancestral a la comuna de Melipeuco. Bueno, en castellano la traducción sería confluencia de cuatro aguas. Este río nace entre volcanes, los volcanes Yaima y Sierra Nevada, y su afluente se abre paso por antiguas rutas de lava y recorre también el Parque Nacional Conguillo, y hay segmentos donde incluso fluye de manera subterránea. Bueno, así subterráneamente se extiende por más de 20 kilómetros hasta llegar al valle Melipeuco, donde se une con el río Sahuelhue para dar origen al emblemático río Ayipen. Bueno, este río no acaba ahí, ya que se funde con otro río en la cuenca del río Tolten, que está en la puerta al sur de Chile. Vienen generaciones detrás, como centrales de paso. ¿Qué le vamos a mostrar a los turistas? Entonces nosotros queremos que sobre esa materia nos escuchen y podamos tener armonía en la vida. El mapuche también tome parte en la decisión. ¿Por qué no tomamos parte en la decisión? Todos estos acuerdos que toman, se toman en cuatro paredes, en una oficina. El personal del gobierno de turno y con las empresas. Nosotros estamos al margen, no sabemos. Cuando venimos a saber, cuando ya está hecho el acuerdo. ¿Por qué nos miran tan de otra clase? No, somos seres humanos aún. Entonces, por eso nosotros tenemos esa inquietud. Y yo quiero aquí, en este momento, emplazar al señor Madrid que retire su proyecto. Que quedaría bien, se llevaría el agradecimiento de la gente, porque esto empieza. Hay generaciones que vienen, hay estudiantes jóvenes y no jóvenes, vienen de otra parte a ver, me está despertando, para despierte luego. Entonces tendríamos nosotros gente trabajando, gente estudiando, gente que está trabajando, sabe por qué está trabajando. Entonces nosotros, eso es lo que emplazo de nuevamente al señor Madrid, que retire su proyecto y podamos nosotros vivir tranquilos y buscaremos la forma de sobrevivir. Gracias, eso nos pide. Aquí vemos el embalse de cola que se produciría si se construyera la bocatoma con las características que plantea el proyecto y una defensa fluvial que tiene una superficie, perdón, no, un largo aproximado de 900 metros, desde 100 metros aproximadamente aguas arriba de la bocatoma, construido en la ribera del río para evitar que se produzca socavación de terreno o para que se pierda en el fondo superficie de terreno asociada al curso de agua o a las riberas del río. Obras de carácter temporal asociadas al proyecto. Aquí podemos ver el trazado del proyecto propuesto, ¿ya? La primera obra temporal es una obra de desvío, que es una construcción de una tejida, un muro provisional con un enrocado de protección para construir la Bueno, en resumen, este proyecto de construcción de presa del Rincón busca construir una central hidroeléctrica con una potencia total de 11 megavatios. Las obras civiles contemplarían la construcción de bocatomas, canal de aducción subterráneas, cámara de carga, tubería de presión, casa de máquinas, casa de restricción, caudales al río y otras obras que destrozarían en los alrededores donde viven estas comunidades. El pasado 2018, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazaba este proyecto presentado por Manuel Enrique Madrid Aris, que debe de ser el director de la empresa El Rincón. Nosotros como machi, los y las machi, nosotros sufrimos mucho para buscar estas hierbas en cada lugar. Y en ese lugar está el espacio más sagrado, está el Ñen Seyin, está el Ñen Ko, el Chayen, está toda la energía ahí, la miel. Ahí nace y termina en el océano, donde está el corazón de la tierra, que es el Lafkien Ko. Ahí está el Chuful Chuful, Chuful Chuful, las aguas más fuertes como el mar. Eso le pido a la miel de todo corazón, cada uno de ustedes, mapuche y no mapuche, estamos aquí presentes, de todo el Gualmapu, de todo el universo entero, necesitamos la naturaleza presente. Donde están los insectos, no están, donde están los animales, no, donde están toda la miel. En un vivero no vamos a tener los insectos, los animales, la fuerza, no vamos a tener el miel. El miel está en cada lugar donde Dios nos entregó la naturaleza de cada uno de nosotros. No puedo decir que es mío solamente los mapuches. Mapuche y no mapuche, ahí está nuestra energía, nuestra fuerza, de cada uno de lo que venga, nuestro nieto, bisnieto, para que nosotros mostremos dónde está el miel. Eso es la miel. En este minuto estoy tan contenta con toda la energía del Truful Truful y se lo traigo a cada uno de ustedes, la miel se lo entrego. De corazón, que cada uno de ustedes, si tienen algún problema, alguna cosa, aquí se lo entrego. Con todo el corazón. Y así se hace la unión, la fuerza para todos nosotros, la miel. Por eso rechazo yo la hidroeléctrica. Bueno, tenéis toda esta información y forma de informarse a tope sobre este tema. Aunque parezca que Chile está muy lejos, al final los trapicheos son los mismos que aquí al ladito. Nos recuerdan que hay que conservar el equilibrio, y el equilibrio es algo contrario a si se destruye un lugar como este. Si se destruyen lugares como este, se destruye una parte de nosotros, porque somos parte de eso, somos parte de los ríos, del agua, de las cordilleras, de los cerros, etc. De aguas arriba de este punto, pero se identifica como un punto importante dentro del espacio territorial. Entonces, tenemos el trayecto de Truful Truful, un espacio de la UEN asociado a la... Hola, hola, Vladimir Paineman, de la presentación que ya se expuso, el Servicio de Evaluación Ambiental, cumplido el plazo de la evaluación, y analizando los pronunciamientos sectoriales asociados al proyecto de CONADES, CERNATUR, Seremi Salud, Municipio de Mequipeuco, recomienda rechazar el proyecto, toda vez que no se hace cargo de las afectaciones establecidas en el artículo 8 y 9 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Debido a las afectaciones y medidas insuficientes asociadas a la población protegida, debido a la intervención de carácter permanente en un sitio natural de significación cultural. No... nuestra naturaleza, llorando, tomándolo de la mano, fuimos la miel, fuimos a ver cuando vean y la miel se volvió y... Thank you. Bueno, y si nos vamos a las radios de otras partes del mundo, celebrar que ha salido el 15º programa de Decir Mueve. Comienza así su segunda temporada. Este programa es un programa producido desde Radio Mundo Real y que también se transmite, aparte desde aquí, desde Desfase Lunar, en Uruguay, desde Radio Pedal. Bueno, aunque en la introducción recuerdan de qué va a ir el tema que va a tratar ese programa, a recordar que este episodio es un repaso de las principales luchas ambientales y feministas vinculadas al mes de marzo. Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas a la segunda temporada de Decir Mueve. Comenzamos con este programa número 15, el primero del 2022. Nos están escuchando por radiopedal.uy. Este programa es producido por Radio Mundo Real. Yo nací en el Copín, al igual que muchos niños y niñas. Hay una cosa que sí me encantaba, era escuchar el programa de la organización que se llama Ecos de Opalaca. Y en ese programa justamente hablaba Bertita. Y recuerdo siempre que me gustaba escuchar este programa porque cada vez que Bertita hablaba, lo hacía con una energía, era una cosa que se transmitía a través de la radio, como ese espíritu de lucha, esa necesidad de luchar, esa necesidad de tener empatía con lo que estaba pasando en distintos territorios. Bueno, y desde el colectivo Tortuga nos recuerdan que, aunque obviamente en una guerra las víctimas humanas centran toda nuestra atención, de lo que no se habla tanto es de los paisajes que se devastan, quedan en segundo plano, así como todo el efecto en ecosistemas y otros seres vivos. Ahora, en el caso de Ucrania, no es que la guerra haya empezado ahora, sino que ya llevaba muchos años por alguna zona de Ucrania que no paraban de caer bombas. Sin haber salido incluso todavía de la pandemia, la invasión y bombardeos por parte de Rusia han sido un jarro de agua fría continuo día a día. Bí ayé bá fẹ́ olóní, bí o bá lówó lọ́wọ́. Bueno, por otro lado, está también que desde el 4 de abril el panel intergubernamental sobre el cambio climático publicaba su tercer informe y planteaba que era ahora o nunca no hacer emisiones ni incluso explosiones que producen unos gases mucho más agresivos que las emisiones de los coches, por ejemplo. Bueno, y en este artículo del colectivo Tortuga tenéis, entre otras informaciones, toda la devastación de las guerras desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad en los ecosistemas, no solo a nivel de bajas humanas. En el grupo tortuga.com tenéis, como decíamos, esta información. Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios,

En la pista número 2, con el tema de la guerra, hemos tenido a los Scorpions con el Now. También nos han acompañado Eric Bardon y Brian Auger. Van. Como no, también los T-Medusas, Medusas, con el sonido del Bulldog. Orlando Julius y X Afro Sounders. Bueno, estos daban pie en la pista número 4 al gran Van Morrison con su Grand Teens, que saltaba en la pista número 5. Y en la pista número 6 nos ha acompañado Ali Sherlock, esta muchacha que toca en la calle y se va viendo la evolución musical, y desde aquí creemos que va a tener buen futuro. Bueno, esto ha sido lo que ha dado lo de hoy, y así os dejamos con Ali Sherlock. Hasta la próxima semana. Agur eta ondo pasa. Bright and black, that's making you run. I've got my